que formados en el año 2008 ya tienen un disco editado, Aguafuertes Tangueras, y van a estar este fin de semana presentándose en el ciclo de Choco Invita en La Plata, en el espacio Don Juan. Aparte de Nicolás Choco Ciocchini, va a estar también la voz de quien escuchábamos en el comienzo, el Tape Rubín, una de las grandes figuras del tango contemporáneo, y además también va a estar la presencia de Juan Villarreal. Todo esto va a ser el sábado en el espacio Don Juan en La Plata, y hoy vamos a conversar con uno de los protagonistas de esa noche, el guitarrista Mariano Heller. Además, la agenda de actividades tangueras para Paraná y la región, la agenda tanguera en todo el país y algunos que otros tangos nuevos que siempre compartimos aquí en Respira Bandoneón. La célula del tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que es hacia a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario dentro de mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira Bandoneón. Lo anunciado, estamos en comunicación con Mariano Heller. El trío se va a estar presentando, decíamos, el próximo fin de semana en La Plata, en el espacio Don Juan, dentro del interesante ciclo El Choco Invita. Van a estar también junto al Tape Rubín, y se sumó también Juan Villarreal en un último momento, otra de las voces, otro gran cantor, actualmente cantor de la orquesta El Arranque, así que también va a estar presente en la fecha del sábado en el espacio Don Juan en La Plata. Mariano, buenas noches, bienvenido a Respira Bandoneón. Buenas noches y muchas gracias por invitarme a hacer esta entrevista. La verdad estoy muy contento de estar hablando con ustedes para seguir hablando de este disco que hicimos este año con el trío y difundiendo, ¿no? Algo que nos costó mucho trabajo ir armando muchos años y ahora estamos por suerte con muchas posibilidades de tocar y de mostrar todo este trabajo que hicimos. Ustedes arrancan, se forma el trío en el 2008 y recién este año 2013 llega el primer disco. ¿Por qué esa demora, si se quiere, en plasmar su música en un CD? Y nos tomamos nuestro tiempo porque, bueno, el 2008 en realidad fue donde surgió la idea, y se puede decir que el 2009 fue cuando empezamos ya a ensayar. Nosotros nos conocimos, bueno, con Adrián Lacruz hace más tiempo, después con Leandro Nikitov nos conocimos formando parte del quinteto de guitarras del maestro Bartolomé Palermo, y después de los ensayos con el maestro Bartolomé Palermo nos quedábamos hablando y tocando tango, así medio a la parrilla, y ahí surgió la idea de armar un trío. Pero el trío, la idea era hacer arreglos nuevos y composiciones nuevas. Uh-huh. Y las composiciones nuevas, algunas estaban y otras no. Entonces, entre la composición, los arreglos, los ensayos, nos tomó bastante tiempo, y aparte queríamos tomar nuestro tiempo para hacerlo lo mejor posible, ir presentando en vivo los nuevos arreglos, las nuevas composiciones, ir tocándolo y ir como también buscando el sonido del trío. Queríamos que el trío tuviera una personalidad, un estilo, que es algo que nos gusta de nuestros maestros, como el Bartolomé Palermo, que tiene su trío y suena solamente como el trío Bartolomé Palermo, o la guitarra de Grela, que suena como la guitarra de Grela. Y acá La idea fue buscar un estilo personal y eso tomó su tiempo y está tomando su tiempo, porque eso no quiere decir que ya tengamos un estilo súper definido, sino que estamos en la búsqueda. Así que por eso tomó tanto tiempo. Igual el disco salió en el 2003, pero terminamos de grabarlo en 2011. Lo que pasa también, desde que terminas de grabar y mezclar y masterizar y el diseño, que ves dónde lo editás, que al final lo editamos con el Club del Disco, te toma mucho tiempo todo. Y a la vez que están también embarcados en otros proyectos diferentes, digamos. Más, no es solamente ustedes están abocados a la vida del trío, sino que están también en otras formaciones, ¿es así? Y así es, o sea, estamos en... O sea, todos tenemos otros grupos también, más... O sea, eso se suma el trabajo, o sea, todos somos... Los tres somos docentes, ya sea en instituciones como la Escuela de Avellaneda, o el Yuna, o clases particulares. También los tres tocamos en distintos lugares, como restaurantes o salas de tango. Y también tenemos otros proyectos. Entonces, entre todo eso, no es que uno le puede dedicar el 100% de su energía a un solo proyecto. Sí, es si a lo mejor los tres nos dedicáramos solamente al trío, a lo mejor tendría menos tiempo y ya estaríamos grabando el segundo disco, pero bueno, eso no es la realidad que tenemos. ¿Por qué esta decisión de buscarle por el lado de Aguafuertes Tangueras, digamos, esta vinculación con Roberto Bart? Es un clima que encuentran en ese libro también muy muy tanguero. ¿Cuál es la búsqueda que hicieron ahí? Sí, tiene mucho que ver con lo que genera las Aguafuertes porteñas, ¿no? El libro de Alt, que son como pequeñas historias que suceden en la ciudad de Buenos Aires, historias porteñas, y nosotros sentimos que el disco tiene algo de eso, como que cada tema es como una pequeña historia con un clima, un paisaje que va cambiando de canción a canción. Por ejemplo, el primer tema es un tema que se llama La Gran Meseta, dedicado a una pizzería de acá del barrio de Villa Ortúzar, cerca donde vivo. Y es un lugar que pasas a la noche y está lleno de taxistas, y es una pizzería de parado, y ahí como que se percibe historias de Buenos Aires. El segundo tema se llama Tachala Doble, que tiene que ver con el juego, con los dados, y así como que cada uno de los tangos que grabamos creo que genera como una atmósfera porteña, y en eso está un poco la vinculación con los relatos de Roberto Alt, que aparte somos bastante fanáticos. ¿Son todas composiciones instrumentales las que componen el disco en este caso? ¿O tienen algún cantor invitado? Mira, el disco son 11 temas instrumentales. Uh-huh. En algún momento pensamos si íbamos a invitar a un cantor o no, o a más de un cantor, porque desde que nació el trío hemos acompañado a muchos cantores, porque tenemos la suerte de tener por amigos a muchos buenos uh-huh. cantores. Y al final decidimos que no, que el primer disco sea una muestra del trío completamente pelado. Tres guitarras, con arreglos, con composiciones propias, pero solo las tres guitarras, no hay nada adicional. Queríamos mostrar eso. Ahora estamos trabajando, estamos con la idea de hacer un nuevo disco del trío, pero que sea un proyecto compartido con Alfredo Tapper Rubín, uh-huh. que es un gran compositor de tangos nuevos, y ahí ya sería como un trabajo paralelo que muestra el trío como también como en la composición y los arreglos, pero también acompañando un cantante. Usted, la relación con el Tape ya es de larga data, digamos. Ustedes con Adrián también formaban parte de lo que eran las guitarras de Puente Alsina, estuvieron en lo que fue la grabación de alguno de los discos del Tape, en Lujo Total. Sí, en Lujo Total y Reina Noche. Y en Reina Noche también. Los discos con guitarras los grabamos con Adrián, con el Tape, que bueno, es un proyecto que si bien es paralelo, tiene mucho que ver con el trío. Y sí, nosotros veníamos tocando con el Tape y con Adrián hace muchos años. El proyecto un poco lo dejamos en el freezer por un tiempo. Y ahora está volviendo a ser reflotado ese proyecto, pero ahora ya no con, con el Tape en guitarra y voz, uh-huh, sino con Leandro en guitarra, uh-huh, y el Tape solamente en voz en principio, como cantor y como autor, ¿no? Y, claro, y están saliendo composiciones en las que nosotros como, como guitarristas aparte estamos abordando composiciones y el Tape de Rubín poniendo letra a algunas de las canciones que son lo que... Una de esas canciones es una de las que vamos a tocar en La Plata ahora cuando estemos con él. ¿Vos coincidís en que, bueno, hay todo un resurgir del tango, si se quiere, en la última década, un poco más, y que está que la figura del Tape Rubín es esencial, digamos, dentro de esa nueva generación de tangos nuevos, incluso es de los compositores que es más reversionado, digamos, por sus contemporáneos? ¿Vos sos consciente de que estás al lado ahí laburando con un tipo que está marcando también, que es parte, digamos, uno de los íconos de este nuevo movimiento del tango? Sí, mira, la verdad que lo que está pasando en el Tape está buenísimo. Fue como, es como una especie de sub y baja estar con el Tape, porque cuando me convocó para el primer disco que hicimos, que fue Reina Noche, y me empezó a mostrar sus tangos, yo, si bien ya lo conocí, he conocido algunas composiciones, decía... Está buenísimo formar parte de esta grabación, de este disco. Tenía como muchas expectativas, muchísimas. Más cuando empecé a ver cómo estaban quedando algunas grabaciones como Regime, Viento Solo, Luces de Boedo. Terminábamos de grabar eso, venía a casa a escuchar a ver cómo estaba la mezcla y eso. Y decía, estos pueden ser futuros clásicos. Pueden ser reversionados por Fernández Fierro y el Chino Laborde. Puede ser reversionado por... así, iba pensando quién podía cantar algunos de los temas y se fue dando eso. Se fue dando al mismo tiempo. Si bien tocamos mucho y tocamos para bastante gente, en algunos momentos también hicimos ciclos donde no venía tanta gente a vernos. Y eso un poco enfrió el trío. Pasaron unos años más que dejamos de tocar y de repente se empezó a armar una bola mucho más grande con respecto, claro, a ese silencio que generaron. Sí, como empezó que empezó a hacer ruido, no, desaparecimos un poco de la escena y sí, empezaron a pasar anécdotas muy buenas, como por ejemplo con estando en el Faro hace 2 o 3 años, uh-huh, fuimos a tocar con Adrián y a mí se me acerca un cantor con una guitarra que yo no conocía, me dice, hola, sí, soy, ¿verdad? Me encanta el disco Reina Noche y se me pone a cantar uno de los temas de Reina Noche, creo que era Aire Sin Final. Me empieza a cantar los arreglos de guitarra y decía, wow, este flaco sí que lo escuchó el disco. Uh-huh. Y era Juan Villarreal, ajá, que bueno, ahora como vos decís, es el cantante del arranque. Y así con bastante gente me empecé a ver que habían escuchado mucho Reina Noche o Lujo Total y... Y ahí empecé a ver que sí, que está transformando en discos importantes de lo que sería esta nueva etapa del tango. Si quiere decir, si quiere ver desde fines de los 90 en adelante, claro, que estoy de acuerdo, hay un resurgimiento del tango. Hay cada vez más músicos, hay cada vez más grupos. Y de a poquito va habiendo un poquito más de público, que tal vez es lo que falta. No sabemos si es por la falta de difusión o por qué, pero bueno, de a poquito algunos proyectos están convocando cada vez más gente, como bueno, Fernández Fierro, Cucusa, están llenando los lugares donde tocan, pero sí, creo que hay un resurgimiento, hay buenas propuestas, nuevas composiciones, nuevos músicos, y hay nuevo público, tal vez no en la cantidad que estaría, uh-huh, bueno que... Ese tal vez puede que sea, digamos, el punto a laburar, si se quiere, porque lo raro que todo lo otro está funcionando, digamos, están apareciendo espacios donde poder tocar, las composiciones nuevas están, los músicos están entrenados y están sonando más que bien, y falta ese otro salto de ver cómo hacemos para que esto sea más masivo, si se quiere, como pudo haber sido en algún momento. Sí, bueno, por eso estoy muy agradecido a esta entrevista que me estás haciendo, porque todo lo que signifique difundir en los medios de comunicación para nosotros es importantísimo, le damos mucha bola a eso, Al mismo tiempo, desde que salió nuestro disco, como no sé si será porque no contratamos un agente de prensa o qué, pero no salió ni una nota de ningún diario. Yo estuve rastreando y la verdad que no encontré nada. No, no, por suerte, sí, la revista Tinta Roja hizo una nota muy linda. Sí. Ellos estuvieron presentes en la presentación del disco que hicimos en el CAF, que fue una fiesta con muchos cantores invitados. Se llenó el CAF, que es un lugar que fueron a 150 personas. La verdad que estuvo buenísimo. Nosotros un poco difundimos el disco entre la prensa. En lo que es radios, realmente se ha difundido mucho. Pero lo que es diarios, nada. No sé bien si es una falla nuestra o qué. Pero bueno, es una de las patas que a lo mejor faltaría como mejorar, ¿no? El tema de la difusión de las nuevas propuestas tangueras. Muy bien. Mariano, vamos a cerrar nosotros, y habíamos seleccionado para el cierre uno de los temas que vos mencionaste hoy durante la entrevista, es A la Gran Meseta. Sí. Hacenos un poco la introducción de este tango, que es el que vos me decías que estaba dedicado a una vieja pizzería ahí en Colegiales, ¿es? Sí, sí, está entre Colegiales, Villa Ortúzar, Chacarita, ahí justo una zona donde se mezclan estos barrios. Y no, pasó que yo me mudé muy cerca de esta pizzería, y cuando se lo comenté a Leandro Nikitov, él me dijo que era fanático de esa pizzería, y daba la casualidad que empezamos a ensayar muy seguido en mi casa y siempre terminábamos ahí comiendo una fugaceta que es espectacular. Ahí, aparte, es un lugar muy muy pintoresco, porque es de parado, no tiene delivery, como que se mantiene muy en el tiempo, ¿no? Como en los principios. Y nada, comiendo una vez una fugaceta ahí, le dije, tenemos que dedicarle un tango a esta pizzería. Y dos semanas después me mandó por mail, escrito, la primera parte del tema. Lo leí, y medio que en el momento surgió la segunda parte, como que salió todo muy muy espontáneo, y a veces las colaboraciones son más complicadas o más complejas, ¿viste? Claro. En este caso se dio todo muy muy rápido y creo que con un buen resultado, porque también la gente le está gustando mucho el tango este. Y bueno, es un tango compartido con Leandro, la primera colaboración que hacemos, espero que haya más. No sé si dedicados a los lugares gastronómicos, creo que no. Ya sería demasiado. Sería abusar del recurso, digamos. Sí, sí, sí. Pero bueno, buscaremos otro tipo de inspiración para hacer un tango con él y también con Adrián, ¿viste? Siempre decimos hacer colaboraciones. Mismo te decía, con el TAPE estamos haciendo ya colaboraciones que espero se transformen en un futuro disco, no muy lejano. Muy bien, Mariano. Bueno, La Gran Meseta es un tango que refleja un poco nuestro entusiasmo y nuestro fanatismo por esa pizzería, que bueno, que espero que les guste y cuando lo escuchen ahora. Perfecto. Mariano, te agradecemos estos minutos que te tomaste en conversar con nosotros, y recordamos, el sábado van a estar en el espacio Don Juan, en el ciclo El Choco Invita, y van a estar acompañados por el Tape Rubín. Así es. Y Juan Villarreal. Y también con el Choco va a cantar. El Choco va a cantar con nosotros alguna que otra composición. Y bueno, muy entusiasmado con nuestra primera visita a La Plata y con ganas de ir a, ¿por qué no?, a otros lugares en el interior del país. Perfecto. Muy bien, Mariano, que vaya todo bien. Un abrazo desde aquí, desde Paraná. Bueno, espero que les guste ahí estos tangos nuevos ahí en Paraná. Y ojalá podamos ir. Es una ciudad que sabemos que tiene gran tradición guitarrística. Ajá, sí. Sí. Y bueno, tiene un conservatorio muy, muy bueno, y sabemos que hay grandes guitarristas salidos de Paraná. Así es así. Vamos a ir a la música. Mariano, muchísimas gracias por la comunicación. Bueno, gracias a vos, tanda publicitaria y ya volvemos en un minutito nada más.